La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas noches a los oyentes que están poniendo La Otra Oreja, tercera temporada, segundo año desde México, en Chiapas, desde Comanilel, mirada colectiva en el marco de las jornadas radiales de los medios libres de México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook, ¿cómo era? En el Facebook, ¿no? Facebook, así, La Otra Oreja. El archivo, gracias a Alex, está en el www.laotraoreja.tumblr, sin la E, .com. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja: Contagio Radio de Bogotá, los lunes a las 8 de la noche de Colombia, y en Argentina, FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com, domingos a las 17, radio donde nació este programa. Radio Capoma también desde Libertador General San Martín en Jujuy. Radio Asamblea en el 94.1 desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en la Capital Federal. Radio Chapa desde Chapadmalal en la provincia de Buenos Aires también poniendo La Otra Oreja. Ahora es el momento de hacer unos anuncios solidarios. El café es Lequilmuy, por ejemplo. Josefa Ortiz de Domínguez número 2. Al ladito, justo, la Cooperativa Zapatista de Mujeres por la Dignidad, aquí en San Cristóbal de las Casas. También anunciamos a Batchilcop, Palabra Verdadera, Escuela de Lenguas Mayas y Español, una escuela muy otra, sin fines de lucro, un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos. Ahí se puede consultar en www.batzilcop.org. Entre otras propuestas muy interesantes, el ciclo de cine Como en Casa, pero en el Paliacate, los martes a las 7:30, también en San Cristóbal de las Casas. Nuestro programa tiene la locución, felizmente, de Liliana Daunes. Y cuando está La Otra Orejita, está Zoe. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos este nuevo programa de La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en este programa, el número 94, las subversiones sonoras de Chile. Estamos escuchando una cortina, hermosa cortina, bien chilena. Y estamos con invitados aquí en Chiapas. Estamos con Cristian, está Francisca por ahí también. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? De este lado del micrófono, ¿no? Algunas veces escuchando La Otra Oreja desde Chile. Por supuesto que sí, y te agradezco, bueno, agradezco a los dioses primero que nada que me trajeron a este lugar, nos pudimos conocer en persona y además poder hacer este programa rescatando música chilena. Así es, un esfuerzo de producción traerte aquí a México, a Chiapas, para este programa. Después vamos a hablar de otras cosas que venís haciendo en México, pero vamos a empezar musicalmente este programa. Como primer tema, Arauco tiene una pena. Contanos por qué la elegiste. La elegí porque es Violeta Parra, simplemente. La mamita mamá de los músicos chilenos, su canto, su magia, nos ha inspirado a muchos y ha inspirado a muchas bandas, muchos grupos. ¿Qué más puedo decir? Es Violeta Parra. Violeta Parra, Arauco tiene una pena, por La Otra Oreja. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. la tehuenchuya. Un día llega de lejos, huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue Lauta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, Calfín. Que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de 5 siglos nunca se habla de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguán. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, huenchuya. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a esta otra oreja a compartir esta música chilena con Francisca, con Cristian. Agradecemos, del otro lado ya está Mariano, Mariano Cero, desde Buenos Aires, escuchando la otra oreja. Está Andrea también, está el hermano Carlos Andino, de los peores del barrio, que alguna vez lo tendremos por aquí en la otra oreja. ¿Y qué viniste a hacer por aquí? ¿Qué vinieron a hacer por aquí, Cristian, por Chiapas? Primero que nada, parte la idea de volver a Chiapas, porque yo vine hace unos años atrás, hace 4 años, y quedé siempre con la idea de volver a entender qué es lo que pasaba en esta zona, cómo los zapatistas habían resuelto ese conflicto que allá en Chile todavía no se resuelve entre los mapuches y el gobierno chileno. Quería entender un poquito más, y además como trabajo yo en teatro, soy director de teatro, conocí a unas maravillosas mujeres que trabajan aquí en San Cristóbal de las Casas, que se llaman FOMA, que hacen un trabajo social maravilloso, y que estoy realmente impresionado por el trabajo que hacen y su ayuda a la comunidad y a las mujeres, y encontrándome contigo, entendiendo otras cosas. Está maravilloso este viaje. Y está bueno compartir no solamente la música, un vinito chileno, si es posible, ¿no? Está malo. Y empezamos con Violeta Parra y Víctor Jara. Bueno, El segundo tema que elegí justamente es Víctor Jara, y es una versión que tiene Víctor Jara de Juan Sin Tierra, música revolucionaria mexicana, y así como Violeta Parra ha sido la inspiradora para muchos músicos chilenos, yo creo que Víctor Jara ha sido también una gran inspiración para los músicos chilenos, además de su ejemplo de lucha a consecuencia y un ícono de la resistencia chilena. Y así como estamos muy próximos, ¿no? Recién pasadito un nuevo aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, ¿no? Tan sentido por acá, donde Tierra y Libertad era su bandera. En esta otra oreja chilena, Víctor Jara nos canta Juan Sin Tierra. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario. Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Específicamente La Otra Oreja, las subversiones sonoras de Chile, con Cristian, con Francisca. Del otro lado están escuchando el programa Andrea, Patricia, José Antonio, tanto tiempo, un oyente histórico de la historia, no solamente de la tribu. A Luciana desde Colombia, desde Uruguay también. Y agradecemos que pongan La Otra Oreja, oyentes, hoy en directo desde acá, desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, con Cristian al micrófono, con la pancha en la cámara. Y bueno, iniciamos el programa con Violeta, con Víctor Jara. ¿Con qué seguimos? Ahora vamos a seguir con Seydú. Seydú es una banda en que esta música grabé yo los bajos. Estuve tocando con ellos hasta hace muy poco. Seydú son compañeros de teatro, de vida, compañeros de sueño. Y elegí este tema para dedicárselo al pequeñito del Pablo con la Carola, que es Malco, para que a él le tengamos otro mundo. Santa Ascensión. Santa Ascensión. Ahí está, por la otra oreja. Que los mando a arar la tierra y que los mando a hacer el pan, a fabricar herramientas y a saberse educar, no engañar a sus mujeres, trabajar de sol a sol. Así su madre les dio comida y educación. Hentai, McDonald's, Coca, Molotov, Tetavisión. Al hermano lo puñale, salí cuando cae el sol. Que el partido va a la huelga, que el partido ya empezó. El pan cabe en una muela a ritmo de la Manuela. Santa Ascensión. Thank you. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a esta otra oreja chilena con Cristian acá desde Chiapas. ¿Cómo están tus proyectos por acá? ¿Qué vas a desarrollar próximamente? O sea, algunas cosas ya hiciste, pero ya pensando en el próximo viaje. O sea, algunas ya hice y yo creo que he hecho varias y me he encontrado con muchas más sorpresas de las que yo esperaba. Sí, hay una idea ahí con la gente de FOMA de poder hacer algo en el futuro y esperamos que todas esas cosas se concreten, poder seguir trabajando en teatro, que es un sueño y que también es una forma de visión de la vida distinta. Así es. Y bueno, hoy recorriendo musicalmente Chile en esta nueva edición, la hemos hecho una oreja chilena con Jenny en vivo, una cantante que estuvo por acá hace como 40 programas, un día de diluvio. También estuvimos con Carla, que hoy también en Chile estará poniendo la otra oreja. Y con Cristian y con Francisca seguimos recorriendo musicalmente este programa. ¿A dónde vamos? Quería decir una cosita antes. Sí, que claro. El tema anterior de Seidú, pueden visitar un video, que es un video increíble que hizo mi hermano David Quesada, a quien le mando un saludo también, y el Chofán, para que no se me enoje. Y ahora vamos a ir a un tema de una banda que se llama Sandino Rockers, un tema llamado... Sandino Rockers. Sí, y ajá, tema Puño en Alto, con la participación de Anita Tijoux, y los quiero poner porque ellos hacen un trabajo consecuente y maravilloso allá en Chile, en poblaciones, sus letras son increíbles. Un saludo a mi hermano Pablo Otárola. Eso. Por la otra oreja, el puño en alto. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Oh, Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y con estas campanitas chilenas, acá recorriendo la música con Cristian, disfrutando, ¿no? Disfrutando de estas propuestas musicales. Y además de música, ¿qué otras propuestas no nos podés mostrar aquí en la radio? ¿Qué propuestas? Propuestas teatrales, el trabajo que realizo y realizamos con Francisca allá en Chile de nuestra compañía de teatro, grupo de teatro, Fuego Negro, donde estamos con nuestro último montaje llamado Vía Crucis o Silencios de Historia, que son relatos de mujeres latinoamericanas. Hicimos un paralelo entre el Vía Crucis de Jesús y lo quisimos cambiar para explicar que realmente quien ha tenido que cargar con la cruz durante la historia son las mujeres. Y eso es una de las búsquedas de acá. Una de las mujeres de FOMA, Petrona, fue la que nos tradujo un texto que está en Tzotzil en la obra, donde son relatos zapatistas. Y nada, ahora por fin Francisca pudo estudiar y aprender cómo se dice realmente cada una de las palabras. Entonces ha sido todo un trabajo y todas las cosas se han ido hilando. Como te decía recién, las músicas que estoy poniendo también tienen que ver, son amigos, cosas que hemos hecho. Y todo esto son, de cierta forma o de otra forma, trabajos revolucionarios, porque dedicarse al arte en Chile, como en muchas partes, es bastante difícil, y mientras lo sigamos haciendo, creo que va a haber otro aire siempre de donde sujetarse. Y que vale la pena, ¿no? Que nos llene el alma, en realidad, porque el arte nos llena el alma. Y ahora, artísticamente, en la música, ¿cuál es la propuesta? ¿En la música que estoy haciendo yo ahora? En el programa. De lo que voy a poner, ya. Mira, la música, el tema siguiente que elegí se llama 25 de noviembre. Es un tema de un músico chileno, un maestro para mí. Se llama Andreas Bodenhofer. Y este es un trabajo que él hizo cuando salió la noticia de que Pinochet había sido detenido. Y él le hizo arreglos musicales y es increíble. Es increíble recordar que alguna vez ese viejo desgraciado estuvo por un momento, aunque estuviera en un hotel, pero sí se sintió mal, sí se tuvo que hacer el loco, sí tuvo que volver a Chile en silla de ruedas. Y eso yo creo que es denigrante para cualquier persona que, o para las mismas personas que allá en Chile lo siguen, seguir a un viejo decrépito como ese. Un asesino, ¿no? Un genocida. Un genocida, exacto. Escuchamos 25 de noviembre por La Otra Oreja. Nos está escuchando Roxana desde Puebla también. Saludos a ella también. Y vamos con la música, maestro. En la madrileña Puerta del Sol para conocer el fallo de la Cámara de Dolores sobre la inmunidad de Pinochet. En un primer momento de confusión se entendió que el tribunal confirmaba la inmunidad del general. Caras de angustia reflejaban la tristeza de los manifestantes. Después de unos segundos de confusión, por fin se supo la verdad. El tribunal había decidido que Pinochet no merecía la inmunidad diplomática en un resultado de 3 a 2 votos. La justicia. Ahora empieza la justicia. Ahora empieza la justicia. Para todos los dictadores del mundo. Esta es la victoria de la democracia chilena. Este es un aviso para todos los dictadores del mundo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y con la cortina de Inti Limone, Inti Limani, estamos recorriendo esta otra oreja, las subversiones sonoras de Chile, con Cristian en el micrófono, con la Francisca en la cámara, para nuestra próxima edición audiovisual. Están los compañeros aquí de Comán y Lel, está lleno el estudio mayor de Comán y Lel. Por suerte ya estamos en el estudio mayor, a pesar del calor. Están los guardias reteniendo a la gente. Así es, tenemos un gallo en la puerta también, acompañándonos. Y aquí seguimos recorriendo estas subversiones sonoras. ¿Con qué seguimos, Cristian? Ahora vamos a seguir con mi maestro Ernesto Holman, que quise elegir un tema de él por toda su búsqueda y porque él pertenece hace años ya a una comunidad mapuche y ha ido expresando todo ese sentir mapuche que él tiene dentro de su música. Y eso para mí también tiene algo muy potente, algo que se tiene que rescatar, algo que tiene que ver con la esencia de la tierra, con la esencia de la naturaleza, y maestro Holman lo está haciendo. Ahí está, sonando por la otra oreja, que sigue gustando a Mariano, entre otros oyentes que nos están escribiendo en el Facebook. Thank you. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a esta Otra Oreja chilena con Cristian, no solamente recorriendo la música, sino hablando de un poco del arte y el desarrollo que haces allá en Chile. Hay proyectos comunitarios, ¿no?, que estás realizando. O sea, siempre con el grupo hemos hecho, tratado de hacer trabajo comunitario, es algo que nos interesa mucho, y así hemos hecho documentales, películas barriales. Y justamente el tema que voy a poner ahora, se juntan dos cosas. Una es de un maestro y amigo, José Pérez de Arce, que él trabaja en el Museo Chileno de Arte Precolombino, con los cuales tenemos un grupo llamado La Chimuchina, que hacemos un rescate de sonoridades precolombinas. Y él también ahora, aquí en este disco, hizo un rescate sobre el guitarrón chileno, que es un trabajo muy interesante que tiene que ver con los cantores a lo divino en mi país, y que por supuesto este tipo de rescates son muy importantes, porque como todas las tradiciones en distintos países, sobre todo en Chile, que nos creemos europeos, todo este tipo de tradiciones se están perdiendo. Entonces es muy interesante que se hagan este tipo de rescate, y sobre todo, José, rescate del guitarrón chileno, ocupando temas, por ejemplo, de Café Tacuba o de Cerati en este caso. De Cerati, entonces, el tema... Vueltas por el Universo. Por la Otra Oreja. Hoy que estás espléndida y que todo lo ilumina, demos un paseo. Vueltas por el universo, pide algún deseo. Nuestra Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos fusionando esta música Cerati, la electrónica, ¿no? Los instrumentos, chileno. El guitarrón y otros instrumentos, ¿no? Sí, mapuches. Por supuesto, hay una mezcla, cantos polifónicos y todo. Es un rescate bien interesante que hizo el José, que a mí ese disco me encanta, lo pongo siempre. Bueno, ojalá lo podamos compartir en otras emisiones de La Otra Oreja, ¿no? Ese otro precio. A ver la producción. Que se haga cargo. Ya si la me pagan está, nuevamente un pasaje, está bien. Dejo el disco. Haremos el esfuerzo. Gracias a los auspiciantes de La Otra Oreja, seguramente volverás a Chiapas. Muy bien. Musicalmente, ¿cómo seguimos? Musicalmente seguimos con La Sarita. Este no es un grupo chileno, es un grupo peruano, pero sí también tiene que ver con uno de los trabajos que realicé, un documental sobre la contradanza de la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo. Y esto también, este tema, sea como un saludo para todos los amigos y hermanos peruanos. Y para el ceviche con pisco sour. Ahí está. Ahí me gustó, ¿eh? Ah, y Venas Abiertas se llama porque está también dedicado a ti por un proyecto maravilloso que tú tienes. Uruguay, Chile, México, Perú, por La Otra Oreja. We'll be right back. vienen encima. Venas abiertas de América Latina, toda la sangre se viene encima. Venas abiertas de América Latina, toda la sangre se viene encima. Toda la sangre se viene encima. Toda la sangre se viene encima. Toda la sangre se viene encima. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a ir terminando este programa. ¿Nos puedes presentar dos temas, Cristian, de Chile? Voy a presentarles dos juntos. Estamos muy contra el tiempo. El primero, Suite Infernal, de Factura Toesca. Un abrazo para mi hermano David y el guatón Robert. Y antes de el Arturo Rosell, que encuentro maravilloso esas músicas que él hace para las obras de teatro. Y como decía antes, el teatro también genera otros mundos. Y ahí es una tocata maravillosa que se junta a las otras cosas. Está el Seidú en la guitarra, el Estefan en la batería, yo en el bajo, invitado el Cuti Aste. Y eso, no sé si voy a poder hablar después o ya no, termino el programa. Seguramente. Sí, porque quiero mandarle saludos a mis hijos. También, por supuesto. Ahí está, cuando nos despedimos. Está sonando ya la música de Chile por la otra oreja. Ideas se me agolpan en las dendritas, se articulan transitando en secuencias infinitas de oraciones, acciones, proposiciones, sentimientos que a veces esquivan a las razones. Algunas se dirigen a mis cuerdas vocales, las disparo al aire, cual misiles verbales que revientan tus oídos con dolores intensos producidos por el ácido escondido en mis versos. Esta noche la sinapsis se camina hacia afuera, a llevar mi pensamiento tan lejos como pueda, a parajes lejanos de los que nadie ha escrito. El pulso me lleva más allá del infinito. Lo cierto es que siempre tienes un motivo cojonudo para beber. Es más fácil que pase un ciervo por el ojo de un pájaro antes, mucho antes de que te olvide. Es más fácil que pase una piragua por el ojo de una aguja antes, mucho antes de que te olvide, antes, mucho antes de que te olvide. Es más fácil que pase un torero por el ojo verde del toro antes, mucho antes de que te olvide. Afeitarse después de muerto, sumar y sumar hasta llegar a cero, antes de que yo te olvide. Afeitarse después de muerto, sumar y sumar hasta llegar a cero, antes de que yo te olvide. Es más fácil un rinoceronte entre tus piernas de antílope antes, mucho antes de que te olvide, antes, mucho antes de que te olvide. Sin morir en el olvido, salvarse de la muerte por olvido. Es más fácil que te olvide para siempre, antes de que yo te olvide. Es más fácil que te olvide para siempre, antes de que yo te olvide. Antes de que tú me olvides, es más fácil que te olvide para siempre, antes de que tú me olvides. Boda, boda. Antes que te olvides, ¿cómo se llama este tema? Antes de que te olvides, un poema de Mahfouz Masís, un poeta chileno. Nos estamos yendo, Cristian, Francisca, en la cámara de video aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edu. Muchas gracias por recibirme, a la gente de aquí de la radio. Ha sido una estancia maravillosa. Volveremos y, como decía antes, quiero mandarle saludos a la familia de Francisca, a mi familia, a mis hijos, al Vicente, al Nico, a mi maravillosa Violeta. Y muy agradecido de ti y ojalá todos escuchen allá este programa en Chile y en las comunidades zapatistas como me dijiste que se escuchaban. Muchas gracias. Nos estamos yendo siempre con una versión de Hasta Siempre y chilena. Y honrando a una chilena que vino aquí en vivo en Comanilel hace casi un año. Vino Jenny y nos cantó en vivo Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.